Así es, porque ya está con nosotros en la línea telefónica el diputado de la República, el diputado del distrito número 7, Jorge Brito. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Yanni. Saludos a Sandrito ahí también, que está dando el buen panorama de los boleros de la cumbre que tenemos acá buena. En Valparaíso. Va a estar buena, diputado. Va a estar muy, pero muy buena, diputado. La primera cumbre internacional de los boleristas ahí, aquí en Valparaíso. Ahí vamos a estar disfrutando también, porque usted sabe que los boleros se mantienen vigentes. Eso. A veces también lo escuchamos por la carnaval. Sin duda. Sí, lo único malo que dancé nomás, pero... Pero hay que disfrutar ahí de los... Mientras no le den ganas de cortarse las venas, Yanni. Está todo bien. Oiga, diputado, le damos la bienvenida a esta actualidad semanal en jornada de día martes. Ayer supimos que tuvo importantes reuniones, principalmente con los pescadores. Por eso aplazamos la entrevista para el día de hoy. Todo esto en el marco de la tramitación de la ley que hoy día fija nuevas cuotas de pesca entre el sector artesanal y el sector industrial. Se han ido desarrollando distintas asambleas con pescadores artesanales de San Antonio, también de Valparaíso. ¿Cuáles son ahí las novedades respecto a estas asambleas con pescadores artesanales de la región que viene sosteniendo en el marco de la discusión, además del proyecto de ley de fraccionamiento que se discute en el Senado, diputado? Mira, en la mañana hoy estuve en la caleta Higuerilla con una asamblea llena, presencia del 100% de pescadores. También ayer estuve a las 8 de la mañana en la asamblea con caleta Puertecito, que son 800 pescadores de la comuna de San Antonio, y luego estuve a las 11 de la mañana en caleta Portales con las organizaciones, las caletas de toda nuestra región, para justamente pedirles a los pescadores artesanales que puedan ordenarse para este tramo que nos toca de la ley de fraccionamiento, el corazón de la nueva ley de pesca, y que el Senado no quiere tramitar. ¿Por qué les pedí respetuosamente ordenarse? Porque la semana pasada tuvimos hechos que no queremos volver a repetir ni a ver. Hay gente herida que nunca debió haber sido herida, pero lo más importante, Yanni, que se está defendiendo el avance de la ley. No están protestando como era antes en contra de la ley Longueira o en contra de la ley de algún gobierno. Están a favor de la ley que nosotros hicimos en la Cámara, que aprobamos con 111 votos a favor y que el Senado no quiere tramitar. Por eso han salido a la calle. Pero esta semana se han depuesto las movilizaciones, así que están todas las caletas abiertas. Caleta de Higuerilla, San Pedro, Membrillo, Portales, acá también Puertecito, porque los pescadores, a diferencia del senador Felipe Cassis, los senadores, cuando vienen al Congreso, los pescadores no tienen ingresos, ellos dejan de trabajar, y es por eso que ahora están dedicados a su labor, y la próxima semana el Senado tiene que votar y despachar la ley de fraccionamiento. Yo estaré desde el lunes a primera hora en la misión para poder tener buenas novedades y que una vez por todas, Yanni, esto salga a ley. Recordar que esta ley viene a reemplazar a la ley de pesca actual, a la ley Longueira, que terminó con diputados y senadores en la cárcel por favorecer a 7 industrias, a 7 familias de la pesca industrial del país. El diputado Jorge Brito está con nosotros a esta hora aquí en Carnaval FM, 13:34. Lo quiero llevar a otro tema, diputado. Aprobaron de forma unánime crear la comisión investigadora por el masivo apagón que afectó a prácticamente todo el país en febrero pasado. ¿En qué va a consistir esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados? ¿Cuál va a ser el propósito, diputado? Lo que pasa es que muchos ya se olvidaron de que tuvimos un apagón en febrero, y es un apagón que para mí es un problema de seguridad nacional, porque dejaron de funcionar algunas instituciones críticas, las redes de telefonía empezaron a caerse. No sé si recuerdas tú que el corte fue a las 3 de la tarde, a eso de las 5, 6 empezaron a haber problemas, y lo que pasa es que el país no puede depender de un interruptor. Por eso he instado a constituir esta comisión especial investigadora, para poder proponer desde la perspectiva de seguridad nacional mejoras al sistema nacional eléctrico, que son del todo necesarias, porque este sistema, Yanni, que se creó el 2017, hace poquito. Por eso ahora tenemos apagones grandes y antes no teníamos, porque antes la zona central estaba aislada de la zona norte. El 2017 a los genios se les ocurrió unir estos sistemas porque supuestamente iba a ser más barata la energía. Eso no ocurrió del 2017 a la fecha, y lo que sí ha ocurrido es que las cuentas han aumentado en un 50% y además el sistema es menos seguro, es menos confiable. Por eso estamos detrás de la comisión investigadora, yo insto a constituirla, aspiro a poder presidirla y en un plazo de 60 días establecer propuestas concretas para que no volvamos a vivir lo que vivimos en el apagón de febrero pasado. Uh-huh. Claro, esto más bien que saque además también lecciones, como lo dice diputado, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, digamos, ¿no? Y poder encontrar además también un camino ahí de solución. Es que es inaceptable, Yanni, para mí, que las empresas eléctricas sean empresas que más ganan en Chile, más que los bancos incluso, y no generan ingresos propios. Lo único que hacen es cobrarle a usted, a mí y a todos quienes nos escuchan mediante la boleta, más de lo que cuesta la energía, para después además no hacer los trabajos que se requieren. Es por eso que tan grave como el corte que ocurrió en febrero pasado, también es la demora en la reposición. Porque, ojo, el corte ocurrió a las 15:16, a los 10 minutos la empresa a cargo de la transmisión reporta que el software, el sistema computacional, se le había caído y que no podía ordenar la reposición electrónicamente y tuvimos que recurrir al método antiguo. Un operario fue a cada una de las subestaciones a levantar el interruptor manualmente para poder recuperar la energía. Por eso, para mí, esto es un asunto de seguridad nacional y he buscado darle esa perspectiva a la Comisión Especial Investigadora, que en 60 días vamos a proponer reformas concretas al sistema eléctrico. 13:38, actualidad semanal con el diputado Jorge Brito, a esta hora aquí en los micrófonos de la radio Carnaval FM, prácticamente casi todo un influencer. Lo vi en las redes sociales, diputado, cómo se ha hecho viral el video que compartió a través de sus redes sociales promoviendo esta campaña de el buen trato en el transporte público, que hoy día busca, ¿no cierto?, erradicar los hechos de violencia. Tuvimos un spot aquí en la radio, lo hemos conversado en varias oportunidades, ahora lanza además también un spot ahí, un video que además es protagonizado por un reconocido comediante nacional. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Qué es lo que está buscando hoy día, diputado? Mire, primero de todo, háganse responsable ustedes, porque ustedes nos dieron la idea de que la gente nos pueda denunciar las irregularidades en el transporte público, y a raíz de esa tarea que nos encargaron, hemos llevado adelante esta campaña para promover el buen trato en el transporte público. Aquí buscamos erradicar los hechos de violencia que lamentablemente se han hecho cada vez más comunes y algunos lo están normalizando. El foco de esto, Yanni, es poder mejorar el transporte público, enfocado también en personas mayores, que son a veces las que más sufren las irregularidades o el maltrato, en estudiantes, en todos los usuarios. Por eso esta campaña tiene claro que aquí los enemigos no son los conductores. Los buenos conductores los estamos destacando y además promoviendo para que queden en el nuevo sistema del transporte público. Pero los conductores que ponen en riesgo nuestras vidas, pues bien, que queden excluidos, porque nada justifica los niveles de violencia que hemos visto, y es por eso que les invitamos a denunciar a jorge.brito@congreso.cl cualquier irregularidad, y también a destacar a buenos conductores y conductoras que han llamado la atención por su amabilidad y también por su buena onda al volante. Por eso es importante que, junto con el nuevo sistema, si acá estamos claros, necesitamos sueldos fijos para los conductores, buenas condiciones laborales, pero las empresas actuales no han querido cumplir. Por eso hay una nueva licitación que este año se publica, que el próximo año esperamos que se esté implementando, y mientras tanto a proteger la vida de los usuarios. Para eso tengo un proyecto de ley y además esta campaña que busca poder activar a la ciudadanía para que no normalicemos la violencia y además para que ningún hecho quede impune. Y bueno, la gente no solo puede sumarse denunciando, me imagino, en esta campaña, también se puede apoyar comentándola, compartiendo el video de las redes sociales, siendo parte además también de esta idea, diputado. Sí, de hecho, el comediante nacional Beno Espinosa nos acompañó en esta grabación porque él me decía: Coque, no me necesitáis explicar, yo andaba en micro. yo andaba en micro de noche en Valparaíso, no me necesitáis explicar. Y lo que necesitamos acá es que todos hagamos lo suyo. Nosotros, canalizar la denuncia, iniciar los procesos y lograr el nuevo sistema de transporte público para que los conductores tengan estabilidad y buenas condiciones. La ciudadanía, en hacer las denuncias, lamentablemente, si no se denuncia, muchas veces no podemos obtener después sanciones o procesos investigativos, pero también tienen que hacer lo suyo las instituciones. Y la Seremía de Transporte ha estado como nunca en la calle fiscalizando, nunca suficiente, pero lo cierto es que hay mucha más fiscalización. Y recién la semana pasada, de hecho, un par de conductores dio positivo en el test de droga. Por eso es importante que las gestiones, las fiscalizaciones continúen. El año 2024 fue un año muy triste para Valparaíso. Fallecieron dos estudiantes, un estudiante del Liceo Eduardo Labarra, atropellado por un conductor de micro que dio positivo en cocaína, y una estudiante de la Universidad de Playa Ancha, que también salió volando por la puerta abierta cuando el conductor recién comenzaba la marcha. Por eso, esto no es palabrería ya, ni aquí hay dolor. No podemos permitir que el transporte público sea un lugar de violencia, de mal rato, de abuso. Por eso esta campaña con foco en personas mayores, pero también en todos los usuarios en general. Nos pueden escribir o pueden encontrar el videito, ya sea en nuestro Instagram, Coye Brito, en el Facebook, Jorge Brito Diputado, o en el TikTok. Lo importante es que esto corra, y gracias a la radio por permitirnos conectar con quienes somos usuarios del transporte público. Oiga, diputado, conversábamos recién con, lo llevo a otro tema más, de la contingencia, digamos, popular chilena. Conversábamos recién con Sandrito, ¿no?, de que este día sábado ya hay que modificar el uso horario. Este sábado vuelve el horario de invierno a prácticamente casi todo nuestro país, ¿no? Hay una que quedó rezagada ahí, no lo van a modificar en Aysén. Se suma además también a quienes viven ahí en el extremo de nuestro país. Bueno, la eterna discusión, ¿qué horario prefiere usted, diputado? ¿El horario de invierno o el horario de verano? Oh, yo me quedaría todo el año con el mismo horario, porque el que tenemos en la actualidad, ¿no? Que esto, inicialmente, el de verano. Ya. El de verano, yo creo. Inicialmente esto se hace, Yanni, porque se intenta disminuir el consumo de energía. Pero en la universidad, tú sabes que yo estudié acá en la Santa María, en un ramo de gestión energética, analizamos esto. Y la verdad es que no genera ningún impacto positivo el cambio en el actual horario. Al contrario, genera impactos negativos, sobre todo los estudiantes, los chicos que están creciendo, formándose y que tienen que haber modificado sus relojes. Este sábado se retrasan los relojes en una hora. Significa que usted va a tener una hora más, dado que le dan permiso una vez a la semana, Jenny, va a tener una horita más para poder salir. Pero hasta la esquina no va, porque es importante que se entre a tiempo. Y este sábado 5 de abril vamos a tener una horita más para esa panceita. Al que, ¿ya?, casaron fue a otro. Lo bueno, Yanni, es que no tiene para qué esperar la noche para salir, porque le tengo panorama para tempranito del día sábado. ¡No me diga! Mire, lo invito a usted y a todos quienes nos han acompañado estos años en la carnaval, a todo el equipo de la carnaval, a Sandrito, a Leo, ¿ya?, a quienes desde la administración también hacen todo posible, es que este sábado nos encontremos en la Caleta Portales de Valparaíso, porque a partir de las 11 de la mañana vamos a tener una fogata, vamos a rendir cuenta pública de nuestro trabajo. Eso es una rendición de cuentas que hago una vez al año, dura media horita, bien resumida, pero bien contundente, para luego entrar a compartir. Vamos a tener algunos artistas locales, vamos a ver pescado frito, al fogón, una fritanga, así que cordialmente invitado, Yanni, para que pueda acompañarnos este día sábado. Buenísimo. A partir de las 11 de la mañana en la Caleta Portales, y bueno, si es que alguien llega por la carnaval, ahí tendrá su pescadito frito. ¡Éjale! Ya, oiga, es tremenda la invitación que nos hace pues el diputado Jorge Brito este sábado. Gran encuentro aquí en la Caleta Portales para disfrutar de pescadito frito y para poder dar cuenta además el diputado de su gestión, de su trabajo legislativo, también de su trabajo territorial en su cuenta pública. Es abierto a la comunidad, ¿están todos invitados, diputado? Esto lo hemos hecho todos los años en distintas plazas del distrito, y este año queremos hacer algo especial Por eso la invitación a la Caleta Portales, al sector de los botes, ahí donde esté la fritanga, ahí vamos a estar para poder rendirles cuentas públicas a nuestras vecinas y vecinos de el mandato que nos dieron para venir a trabajar acá y también para poder conocernos con muchas personas que nos han estado apoyando a la distancia. Especialmente quiero mandar un saludo ahora, Yanni, porque hay un auditor que no se pierde la carnaval ¿ya? toda la semana, no me digas. Don Antonio Reyes, él es un trabajador de Quilpué que trabaja en Reñaca junto a su señora ¿ya? y está pegadito a la radio a pila en estos momentos, le aseguro, porque está fiel a la carnaval cada semana y a mí se me había pasado. Así que ahora, no solo el saludo para don Antonio Reyes, sino que también la invitación para que puedan este sábado asistir a la Caleta Portales y de esa manera poder nosotros rendirle cuentas públicas y luego también tener sus observaciones y comentarios. Bien, pues está el saludo enviado entonces a Toñito Reyes, don Antonio Reyes, le mandamos un abrazo grande y le agradecemos por supuesto la sintonía y esta conexión, este feedback además también con el diputado Jorge Brito, a quien por supuesto también le damos las gracias por este contacto semanal junto a la Radio Carnaval FM. Un abrazo grande, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias, Yanni. Ya tú sabes, entonces, el sábado tenemos una horita más y lo esperamos en la Caleta a partir de las 11 de la mañana. Ay, claro. Y después, una horita más el domingo para reponerla. Qué bueno. Ya. Chao, diputado, que esté muy bien, ¿eh? Buena semana. Chao. El diputado Jorge Brito aquí en la Radio Carnaval.